Bueno, seguimos la tarde de la 88.9 en La Otra Verdad y como hacemos toda la semana, estamos en comunicación con Juan Pividori. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está la audiencia? Y acá estamos pasando la tarde caliente, con temperaturas altas y fundamentalmente con viento del sudeste, que realmente más calor, ¿no? Y sí. Bueno, dice que va a seguir así toda la semana, ¿no? Así habla de 10 días. Así es. Y bueno, aguantaremos. Está bien, esto es más lindo. El verano permite juntarse a la gente, hacer amistades, hacer chau hasta más largo a la noche, etcétera. Así que mejor. Sí, la verdad que sí, yo prefiero el verano, pero a veces, digamos, el hecho de que que haga frío, después cuando tenemos frío queremos calor. Así estamos, los argentinos. El ser humano fundamentalmente hace que somos bastante disconformes. Exactamente, es así. Siempre nos estamos quejando por algo. Así es. Y dentro de las quejas, la medida nacional, fundamentalmente la inflación, las paritarias, y a partir de allí, todo este tema. Bien, vamos a arrancar. Hubo varias cosas. Tenemos la paritaria estatal en Santa Fe, tenemos el canje de deuda, tenemos el tema de Rosario, tenemos el tema de Cristina Kirchner, que hoy se conoció los fundamentos de la sentencia. Así es. Así que tenemos por varios temas. Vamos por la paritaria de Santa Fe. Sí, empezamos. La política de implementación de lo que significa este acuerdo paritario para los maestros también se fue trasladado a un PCMIATE y a los municipales, con una diferencia, más en cuenta gota nosotros nos quieren dar, más plazo y menos porcentaje. Todos los meses, pero 5% por mes. Realmente es llamativo, ¿no? La forma que se manejan algunos políticos, fundamentalmente los intendentes y presidentes comunales. Mirá, yo lo que con respecto al tema de la paritaria provincial te hablo, sí. de la municipal después cuando termine de hablar con vos, voy a hablar yo sobre las paritarias municipales. Pero digamos, con respecto a la provincial, digo, bueno, siendo sincero, honesto, digamos, obviamente que el gobierno mejoró la propuesta, pero, y cuando uno pone un pero, siempre es porque va a ser una pequeña aclaración, digamos. Y hay varias aclaraciones que hacer, digamos. La primera cuestión es que ellos introducen una cláusula de revisión que dice que va a ser a mayo la inflación supera, porque el gobierno propone un 22% para el sueldo de marzo y un 10% para mayo. Es decir que acá ya hay una cuestión dialéctica que aclarar. El gobierno dice en marzo y en mayo, y entonces todo el mundo dice marzo y mayo, pero en realidad no es así. Es abril y es junio, porque nosotros el sueldo de marzo lo cobramos en abril y el sueldo de mayo lo cobramos en junio. Ahora usted me dirá, ay, Juan, ¿pero qué tiene que ver esto? Sí, tiene mucho que ver. Porque si este mes de marzo la inflación es del 6%, en enero fue el 5,7%, en febrero fue el 6%, se calcula. Supóngase que en marzo sea el 5, el 6%, ya nosotros de aquí a abril, cuando cobramos el sueldo, ya perdimos un 15%, 16% de poder adquisitivo. ¿Me entiende, Américo? Sí, perfecto. Sí. Para que la gente, y entendamos lo que yo le estoy diciendo, a ver, si yo pagaba 100, yo ganaba 100 y pagaba y compraba todo en el supermercado por 100 pesos. En enero, eso que valía 100 pesos pasó a valer 105,70. Uh-huh. Y yo seguí ganando 100. En febrero ya pasa a valer, no sé, 112, y yo sigo ganando 100. En marzo va a valer 115, y yo sigo ganando 100. O sea que si usted suma los tres meses, yo en los tres meses perdí un 30% del sueldo. Cuando a mí me pagan en febrero, en abril, yo recupero. Pero escúcheme, Américo, yo hice el cálculo económico para los docentes. Nosotros en abril, cuando nos den el 22%, con una inflación promedio del 5% mensual, en abril perdimos el 1,5%. Es decir, que con el aumento ni siquiera recuperamos la inflación. Y cuando yo llego a fin de agosto, que es el periodo que ellos dan el aumento, después se negocia de nuevo, la pérdida de poder adquisitivo está en el orden del 7% con respecto a una inflación proyectada del 32%. ¿Estamos hasta acá? Hasta ahí estamos, sí, estamos perfectamente. Es decir, que de nuevo los trabajadores ponemos la cabeza ahora. Más allá de que todos los meses además vamos perdiendo, hay otro problema. Ellos dicen, sí, pero nosotros introducimos la cláusula de revisión, claro. Pero ahí hay una trampa dialéctica, porque la revisión se va a hacer el 31 de julio para lo que pase en mayo. Es decir, que si en mayo la inflación fue mayor del 32%, supóngase que en mayo la inflación que tuvimos fue del 35%, la vamos a revisar el 31 de julio, y usted sabe que cuando se revisa el 31 de julio, esa plata no se va a cobrar hasta fines de agosto en el mejor de los casos, sí. Probablemente en septiembre. Es decir que la revisión del atraso por inflación se va a hacer 3 meses después de que a mí ya la inflación me afectó. Y el problema es que yo tengo que comer todos los días, porque con los sueldos estamos ganando, no es que tenemos sueldos para ahorrar plata y decir, bueno, el mes que viene va a aumentar el 5% las cosas, yo me guardo para el mes que viene. No, porque estamos viviendo al día. Porque los sueldos son de sueldo de vivir al día. Entonces, esta es una trampa muy clara, me parece que muy, y que es mala. Yo calculé, un docente va a perder en el primer trimestre de estos aumentos 116.000 pesos, y va a perder un docente inicial, le estoy hablando. ¿Cómo 116? Para Juan, disculpame, 116 pesos en relación a qué, al sueldo de ahora. Al sueldo de ahora, en abril cuando cobre el sueldo va a llevar perdido 116.000 pesos. Pero ¿en qué periodo? ¿De cuándo a cuándo perdió 116.000? De enero a abril. Sí, y en agosto, ¿sabe cuánto va a llevar perdido? 140.000 pesos. En todos los aumentos que se van dando, entre el aumento de la inflación y los aumentos que le da el gobierno, si usted suma todos los meses, está el cálculo, ¿no? Todos los meses, ¿cómo va aumentando la inflación y cuánto va perdiendo el sueldo? Y después cuando da el aumento recupera, pero lo mismo, en la sumatoria total me da, en esos 8 meses, un trabajador de la educación pierde entre 100 y 140 mil pesos. En estos 8 meses, usted divídalo por mes, como quiera, si lo divide por mes, es un promedio de 20.000 pesos por mes. ¿Estamos, Américo? Sí. Entonces, eso es, digamos, claramente, y acá yo no entiendo, estamos en un año electoral, digo, bueno, evidentemente este gobierno quiere hacer caja, no sé, digamos, para dejar, no sé. Porque sí. Además nos presentan, digamos, dice, bueno, en el caso de los docentes hablan de impuesto a las ganancias, eso no es una decisión de Perotti, si no nos descuentan impuesto a las ganancias es una decisión del gobierno nacional, así que esto es meter el perro y es hablarle mal a la gente, es mentirle claramente. La propuesta fue superadora con respecto a la anterior, que no tenía ni pie ni cabeza, pero así todo esta propuesta no es buena. Y a mí lo que me demuestra esta propuesta es claramente, según mis números, ojo, Américo, que voy a hacer una aclaración. Usted sabe que yo no soy de andar tirando títulos ni nada. Pues yo tengo una maestría en administración pública y además hace 30 años soy profesor en administración financiera. Es decir, que lo que yo estudio es qué pasa con la inflación y estos números. En esto soy especialista y sostengo claramente que la única manera que tenemos los trabajadores de no perder tanto contra la inflación es, además del porcentaje, una suma fija trimestralmente. Cada 3 meses una suma fija que compense esa pérdida que vamos teniendo todos los meses hasta que nos dan el aumento. La cláusula, no, Juan, la cláusula gratuita, ¿no? La cláusula gratuita que se implementó una vez, ¿no es válido en este momento? No te entiendo bien. La cláusula gratuita que se funcionó años atrás, ¿no es válido en este momento? No, porque la cláusula de gatillo que dice el gobierno la va a implementar para revisar los sueldos hasta mayo, pero recién el 31 de julio. Es decir, que supóngase usted que es dirigente gremial, se sienta el 31 de julio, empieza a discutir hasta que se llegue a un acuerdo en esa discusión, digamos, usted va a terminar cobrando a fines de agosto esa plata. Ni siquiera es automática, no es ni siquiera automática. Decir, bueno, al 31 de julio, porque además... No, es un problema burocrático, administrativo, que la gente también tiene que entender esto. Usted sabe que el sueldo no se liquida el 31 de julio. El sueldo se liquida unos días antes. Si no, sería imposible para la provincia pagar a la cantidad de agentes públicos que tiene y el último día quiere liquidar el sueldo. ¿Me explico? Sí, perfecto. Si yo lo voy a revisar el 31 de julio, supóngase que llegué a la conclusión de que hubo un despasaje, lo mismo, hasta que se practica la liquidación y todo, ¿cuántos días pasaron? Y pasaron 15, 20 días. Y esto sí, no, acá, 20... el caso nuestro, si la municipalidad cierra el día 20 los sueldos, directamente pasa para el otro mes, te pagarán por planilla complementaria, el aumento que salga, claro, es el tema. Si te lo pasan para el otro mes, lo terminás cobrando en septiembre, porque estamos al 31 de julio, para el otro mes ya es septiembre. Y si te lo pagan por planilla complementaria, te lo pagan el 15, el 20. O sea que ya medio mes más vos seguiste perdiendo plata. Por eso creo que lo ideal es suma fija, porque la suma fija lo que logra es recuperar toda esa plata que vos vas perdiendo mes a mes, que es lo que yo le digo. Si yo gano 100, empecé con 100, y la inflación aumentó un 5%, yo el mes que viene voy a volver a cobrar 100, pero ya los... Sí, los, sí, ya, los te digo perfectamente. Nosotros tuvimos un incremento del 5% en enero y después en febrero no tuvimos nada. Ese es el tema. Ya nos hablan de marzo con un porcentaje que... Bueno, sí, ahí está. Vos en febrero no tuviste nada. En febrero vos tuviste una inflación, se calcula, del 6%. O ahí ya perdiste el 6% de ingreso. Porque cuando vos te vas a cobrar, digamos, estamos hablando de promedio siempre, ¿no? Sí, sí. Pero sí, suponte, vos te vas a comprar la carne y ya la carne no vale 100, vale 106. Es decir, ¿qué tiene esa carne? El 6% en promedio, que fue el aumento de la inflación. Y esos 6 pesos los perdiste vos de tu bolsillo, porque no es que a vos te lo pagaron en el sueldo. Entonces, vos con la suma fija, cada 3 meses por lo menos, vos lo que lográs es compensar esos meses que vos vas perdiendo plata y medianamente le vas emparejando a la inflación. Más el porcentaje, yo no estoy en contra del porcentaje. Creo que hay que hacer algo de los dos. ¿Me explico? Me parece que es la mejor manera. Ahora, es una opinión. La otra que opinión que puede ser, no, demos todo porcentaje o hagamos cláusula gatillo. Con la cláusula gatillo tampoco le ganás a la inflación, porque vos con la cláusula gatillo corres siempre un mes detrás de lo que aumentan los precios. Pero bueno, es otro mecanismo que habría que discutirlo. De cualquier manera, vuelvo a repetir, esta oferta, si bien mejora la anterior, es una mala oferta, no es una oferta peronista. Seamos claros, un gobierno peronista no puede mantener en el hambre a sus trabajadores con sueldo de hambre. Y a mí me parece que ese es el principal problema que nosotros tenemos que discutir, que es un problema político, no económico, ¿no? Así es, Juan. Bueno, vamos a otro tema que planteaste vos con respecto al tema de lo que significa la situación judicial de Cristina Fernández. Digamos, se conoció, digamos, concretamente por qué razón se la está juzgando, ¿no? Antes de terminar con ese tema, quiero para que quede clarito el tema acá, digamos. Un docente inicial, el sueldo de un docente inicial es de 137 mil pesos, más o menos, un poquitito más, un poquitito menos. Y hoy la canasta básica está en 163 mil pesos. Entonces quiere decir de que hoy el sueldo de un docente inicial es un sueldo por abajo de la pobreza. ¿Está claro? Sí. Si la canasta es 163 y uno cobra 130 y pico, estamos ya un docente que hoy empieza a ser docente, está 30 mil pesos abajo de lo que necesita para vivir dignamente. Así que eso también es que piensen los padres muchas veces cuando hablan mal de los docentes, que piensen que el docente también es un trabajador como ellos y que también pierde poder adquisitivo, entonces tiene que tener dos trabajos, romperse el traste para ir a laburar. Así es. Sí, se juzga y a veces ni siquiera se mira, digamos, miramos la cola ajena o la cola nuestra, eso desgraciadamente, eso es lo que pasa. Claro. Con respecto al tema de Cristina, hoy se dieron los fundamentos que justamente coincide el día con el año 56, el 9 de marzo del 56, se firma el decreto Aramburu, donde se lo proscribe el peronismo. Y entonces voy a hacer una aclaración así que tiene que ver con el diccionario, porque acá hay una discusión que se está dando, si Cristina, porque en la sentencia los jueces dicen que Cristina no está proscripta. Entonces dice, según el diccionario, la proscripción dice echar a alguien del territorio de su patria comúnmente por causas políticas, en la primera acepción. La segunda acepción, excluir o prohibir una costumbre o el uso de algo. La primera y la segunda acepción es lo que le pasó a Perón. A Perón lo echaron de la Argentina y excluyeron o prohibieron el uso del nombre de Perón, de los símbolos peronistas, de cantar la marcha. ¿Se acuerdan de aquella época? Perfecto, sí, yo era chico. Tenía 3 años yo. Claro. Me contaba mi viejo. Bueno, claramente ahí hubo, claro, pero eso duró 18 años, digamos. Sí. Claramente ahí hubo una proscripción según el diccionario. Pero la tercera acepción de la palabra del diccionario dice declarar a alguien público malhechor, a alguien público malhechor, un presidente, un diputado, dando facultad a cualquiera para que le quite la vida y a veces ofreciendo premio a quien lo entregue vivo o muerto. Entonces acá vamos a hablar de esa tercera acepción que es la que le cabe a Cristina, digamos. Los que la trataron de malhechora no fue la justicia, fueron los medios, en connivencia con la justicia, que lo vienen tratando de chora, ladrona, etcétera, del 2013, inventándole causas. En el 2013, con el memorándum con Irán, donde la nata, hay que refrescar la memoria, lo tiene encerrado 2 días un tal Lascar y lo lleva a declarar, y bueno, con todos los fundamentos que después se demostraron que eran todos falsos. Pero ya el 2003 a Cristina la empiezan a tratar de ladrona y malhechora. Con respecto al, dice, declarar a alguien público malhechor, y después dice, dando facultad a cualquiera para que le quite la vida, o a veces ofreciendo premios a quien lo entregue, vivo o muerto. Con respecto a esto, hay que acordarse que en las causas de los cuadernos, por ejemplo, los empresarios los metían presos y decían que lo iban a alargar si ellos declaraban en contra de Cristina. ¿Se acuerda de eso? Sí, perfecto. Y dice, después dice, malhechor dando facultad a cualquiera para que le quite la vida. Bueno, de quitarle la vida ya sabemos lo que pasó. Y sabemos que no se está investigando. Yo le quería leer una partecita que es muy importante, que tiene que ver, digamos, estuvo acá el comité de expertos del mecanismo de seguimiento de la convención de Belén do Pará. Esa es la, en realidad, en términos bien sencillos, es la comisión, es la, una comisión interamericana para el tratamiento de la violencia de género hacia las mujeres, las violencias de cualquier tipo. Bueno, este, que es un grupo de expertos, este grupo de expertos estuvo en la Argentina analizando el caso de Cristina y definió al atentado contra Cristina como femicidio. Magnicidio cuando se mata a un presidente y femicidio a una mujer. Acá hay el doble caso, porque la quisieron matar siendo presidenta, hubo un magnicidio y es un femicidio porque es mujer. ¿Estamos hasta acá? Sí. Y entregan un informe en donde, digamos, dicen, ellos plantean una preocupación por el silenciamiento y la ausencia de condena pública, digamos, hacia este hecho tan vergonzoso. Pero dice, hecho que profundiza, facilita, reproduce y magnifica la violencia contra las mujeres en la política. Y sigue, los actos de violencia son facilitados y exacerbados por algunos medios de comunicación social y el uso de las redes sociales. Y sigue más adelante. Hemos encontrado un hilo conductor con un despliegue de discurso de odio que van deshumanizando a la víctima y legitiman y naturalizan los hechos de violencia. Encontramos un silenciamiento cómplice en la violencia política contra las mujeres y en este caso particular da la sensación de impunidad y miedo con respecto al tema de Cristina Fernández de Kirchner. Eso dice una comisión internacional, no lo estoy diciendo yo. Y si usted escuchó bien, claramente están hablando de que acá hay una cuestión premeditada para generar estas condiciones, premeditada por los medios y por la justicia que no investiga. Entonces, estas son las cuestiones reales, digamos, que nosotros tenemos que ver cuando hablamos, porque acá, digamos, con Cristina se persiguen dos objetivos. Un lado, el objetivo económico, los grupos concentrados en la economía no quieren saber nada con Cristina, porque es la única que tiene la voluntad política de realizar cambios. Y si esos cambios son beneficiosos para el pueblo, como ya lo demostró, los va a hacer. Es decir, en realidad no es contra CFK, si usted quiere, sino que es contra el modelo político que representa Cristina Fernández de Kirchner. Ese es un objetivo. El otro objetivo es disciplinar. Si yo meto preso al principal líder político, a los demás les entra miedo. Ya Cristina lo advirtió en el 2020 en un discurso en La Plata, creo que fue, cuando dijo los ministros que no tienen el valor, el coraje, no me acuerdo las textuales palabras, para tomar decisiones, y que renuncien y se busquen otros trabajos. ¿Se acuerda, Américo, de eso? Sí, todos hicieron los sordos en ese sentido. Todos hicieron los sordos. Y hoy nosotros tenemos adentro del mismo gobierno tipos como Aníbal Fernández, que nos vienen a hablar y nos dicen, no, Cristina no está proscripta, y quieren empantanar la cosa. Tipo que en realidad, Américo, usted sabe que si se presentan a elecciones nos sacan un voto. Sí. Porque estaría, porque llegan, porque van colgados el saco, y que ahora lo están entusiasmando a Alberto Fernández para que él sea el presidente, porque en realidad, porque también Alberto Fernández trascendió que dijo voy a terminar con 20 años de kirchnerismo, evidentemente, digamos, Alberto Fernández entró, yo lo comparo mucho con la época del menemismo, a mí me hace acordar al menemismo, creo que es el tipo que entró por izquierda, digamos, por izquierda quiero decir, sin tener votos, sin nada, y desde adentro está queriendo dividir al movimiento nacional y popular, que está encabezado por el peronismo, pero no por cualquier peronismo, por el peronismo kirchnerista, porque el resto del peronismo, muchos se pueden llamar peronistas, pero qué sé yo, acordémonos de los gordos de la CGT que todavía están decidiendo si van a hacer un paro por el día que casi la matan a Cristina. Es decir que hay algunos sectores dentro del peronismo, tal como ocurrió en la época de Perón, que están jugando para el enemigo. Así es. Entonces, esta es la pregunta que nos queda en el aire. Ya no nos tenemos más ni que preguntar por Cristina, sino que lo que nos tenemos que preguntar es ¿para qué tal tipo quiere ser candidato? ¿Para qué? ¿El para qué? Porque si nosotros vamos a ir a las elecciones a votar a un candidato, enfrente ya sabemos, la Reta ya sabemos lo que quiere, dice que va a cerrar el Ministerio de la Mujer, que va a hacer ajuste, que esto, lo otro, la burra, todo lo que van a hacer reformas laborales, ellos ya sabemos para qué quieren ser. Ahora, los nuestros, ¿para qué quieren ser? ¿Me explico? Sí. Perfecto. Juan, lo que hace fundamentalmente esta situación, de verdad, para seguir charlándola, hay un tema que nos, digamos que es la situación provincial con respecto al tema de inseguridad y lo que se da en el sur, la llegada concretamente de más fuerzas de gendarmería, el hecho de que han llegado fuerzas también de la Fuerza Armada, con un sentido que no es precisamente de intervención, sino que es un sentido de, digamos, de acompañamiento a lo que hace la parte, digamos, de mejorar la situación de los barrios más humildes, que a veces la derecha lo manifiesta de otra forma, la intervención armada y esto y el otro. Y bueno, y un poco la preocupación del gobierno de la provincia, que no encuentra la forma de controlar esta situación en Rosario, ¿no? Sí, vamos a hacer un repaso. Primero, a Rosario hace 40 años que la gobierna no un gobierno peronista. Sí. Esto es muy importante aclararlo, y hay que aclarar algunos hechos, porque si no, después nos hacemos todos los distraídos. Tenemos que acordarnos que a Bonfatti le balearon la casa y Bonfatti dijo que no se investigue el hecho, que es un hecho gravísimo porque él era gobernador. Tenemos que recordar que Puyaro era ministro de Seguridad cuando agarraron al narcotraficante y la computadora desapareció, eso fue un viernes y apareció el lunes en el despacho del secretario de Puyaro y se le habían borrado todos los datos. Esto también es importante decirlo, porque si no, digamos, ahora Puyaro sale y habla como que ellos son los impolutos, los que nunca hicieron nada. Así que esto es una de las primeras cuestiones que hay que decir. Segunda cuestión, yo no soy experto en seguridad, pero algunas cuestiones tengo en claro. Por ejemplo, se crearon en el gobierno de Macri las sociedades anónimas simplificadas. Se crearon en Rosario en el 2000, la sociedad anónima, el trámite de creación de una sociedad anónima. Es simple eso. Claro, pero una sociedad anónima común es sumamente engorroso. Yo le digo que las veces me tocó hacer, a veces te demora más de un año sacar una sociedad anónima. Esto se hace rápido, un trámite express, por computadora, certificación de firma por escribano, si vos querés, o sea que va y le pagó un escribano, te certifican la firma, y lo haces por computadora. Eso se crea en el 2017, o sea, en el gobierno de Macri. Estas sociedades anónimas simplificadas se crearon con el objeto de que los grupos económicos blanqueen dinero. Y en Rosario se descubrió que hubo 1.200 millones de evasión de estos grupos narcos y con facturas truchas, etcétera, digamos, y se crearon en Rosario solamente en el año 2018 40 sociedades anónimas simplificadas de estos grupos narcos. Y es más, le digo, Parrilli quiso legislar sobre esa ley y ponerle mayores controles y no se pudo porque Cambiemos no le dio quórum. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque si no, nosotros no sabemos qué es lo que pasa. Y, digamos, el narcotráfico no se lo ataca solamente combatiendo al que vende la merca, como se dice en la jerga de la calle. Se lo ataca por todos lados. Entonces, si yo le doy los instrumentos legales para que los tipos blanqueen la guita, obviamente que a mí me conviene seguir vendiendo en negro, ¿no es cierto? Bueno. Primera cuestión. Segunda cuestión, los puertos de Rosario. Se sabe que de uno de los puertos de Rosario salió uno de los mayores cargamentos de cocaína que se recibió en España en los últimos años, de Vicentín. A los puertos de Rosario no entra nadie, no entra ni gendarmería. Esa ley hay que cambiarla, porque por esos puertos no solamente va a pasar la droga, sino que pasa el contrabando y la cantidad los argentinos tenemos una extraña clase agrícola, digamos, o productores agrícolas. Siembran en Argentina, cosechan en Paraguay y cobran la plata en Suiza. Fíjense lo raro que son estos productores, ¿no? Siembran en Galve, pero resulta que terminan cosechando la soja en Paraguay o en Brasil, porque desde ahí la traen con todo su contrabando. Así que ese es otro tema que hay que investigar. Y después otro tema que tiene que ver con la Corte, que ahora todo el mundo, porque de la Corte nadie habla, estos jueces corruptos que tenemos en la Corte, que está armado para proteger a los grupos económicos, la Corte no aprobó y no mueve el Consejo de la Magistratura y no se aprueban ni los juzgados, ni se aprueban, digamos, jueces para combatir el narcodelito, digamos, en total. Entonces, ahí fíjense cómo nosotros mismos en esta movida de la Corte, como la Corte no es que no nos afecta a nosotros, la Corte nos afecta. Cuando aumenta el cable, porque ellos tienen hace 6 años parado una cautelar y que me está aumentando, porque el cable de 4.000 pesos pagaba el año pasado, este mes me vino 9.000. O sea que en menos de un año me aumentó el doble, es porque la Corte tiene parada estas cautelares. Bueno, en el tema específico de Rosario, para no irme de tema, es todo el tema de designación de jueces, etcétera. Sí. Y bueno, y por último, lo que sí hay que decir es evidente, digamos, que el tema de la droga en Rosario también tiene que ver con la institución policial o con el Estado, la desaparición del Estado. Mire, en el 2017-2018 Cristina presentó un libro en Rosario y yo estaba invitado. Cuando yo me voy, tuve que hacer cola, había una persona, un rosarino delante mío, y nos ponemos a hablar. Y me dijo, Juan, ¿sabes? Bueno, nos presentábamos, qué sé yo, yo ni sé quién es él. Me dice, ¿sabes qué es lo que pasó en Rosario? Dice, en Rosario, cuando viene Lole Reutemann, cierra todas las unidades básicas, se deja hacer política, el peronismo deja de tener participación, más la desocupación, las condiciones que se dan en la década de 90, dice, y todos los lugares que los ocupaban las unidades básicas o las organizaciones barriales fueron ocupados por los narcos. Entonces hoy el Estado no está presente, en las villas de Rosario están presentes los narcos. Esto me lo dijo hace 4 años atrás una persona de Rosario. Y esto mismo está empezando a pasar en la ciudad de Santa Fe, donde el Estado no se hace cargo, donde el Estado no está, donde el Estado no participa, evidentemente ese lugar lo va a ocupar otro. Y de hecho esto es lo que pasa en Colombia, ¿no? Un poco es la idea que yo tengo, que tómenla con pinza porque no soy un experto en seguridad, ¿no? Juan, muy muy completo tu informe de hoy, agradecerte nuevamente y nos encontraremos la semana que viene. Dale, Américo, un abrazo y a toda la audiencia un saludo fraternal. Bueno, perfecto, gracias nuevamente. Gracias. Juan Pidori por la 88.9.